Entonces, siento que es un privilegio. Yo no vengo del ámbito de los medios, así que tengo pocas cosas importantes que decir al respecto. Pero quiero expresar algunas ideas que estuve pensando a partir de la invitación. Yo soy parte soy del pueblo Mahuaca, del pueblo nacional Mahuaca. Soy parte de los cientos, miles de ex-argentinos que nacimos en territorio argentino y fuimos tomando conciencia de en qué lugar estábamos a partir de una experiencia común de todos, que es la de padecer el racismo de la